quieres puedo patinar, mi amor. Si tú quieres puedo patinar, puedo hacerlo bien. Si tú quieres puedes naufragar, mi amor. Si tú quieres puedes naufragar, yo no lo pienso hacer. Voy cruzando el mar como los peces. Voy cruzando el mar como los peces. River Plate, ya cargué mis pilas y bajé. Vos estás riendo y yo estoy volviendo sin un solo pensamiento de Plutón. Estás riendo y yo estoy volviendo sin un solo pensamiento de Plutón. Si tú quieres puedo navegar, mi amor. Si tú quieres puedo navegar, suelo hacerlo bien. Si tú quieres puedo navegar, mi amor. Si tú quieres puedo navegar, suelo hacerlo bien. Si tú quieres puedes resbalar, mi amor. Si tú quieres puedes naufragar, yo no lo pienso hacer. Voy cruzando el mar como los peces. Ya entendí lo que querés de mí. Pensamiento de Plutón. Estás riendo y yo estoy volviendo sin un solo pensamiento de Plutón. Estás riendo y yo estoy volviendo sin un solo pensamiento de Plutón. Estás riendo y yo estoy volviendo sin un solo pensamiento de Plutón. Estás riendo y yo estoy volviendo sin un solo pensamiento.